si acaso nuestro amor de nuevo fracasara. Sabes que sería lo peor que nos pasara. Lo que hubo entre los dos no se hizo en un momento. Lo que no te compré, eso no te vendo. También no importa que nos vean. Si sabes que me hace tanto bien, quizás comprendas que se han de aprovechar todos los minutos. Después nos faltará. No vivimos juntos. La gente por ahí ya no sé.